creo que la violencia de género y todos estos hechos nos hacen reflexionar de que todavía, a pesar de todos los esfuerzos que lleva el equipo de violencia de género y a pesar de toda la lucha que vienen llevando a cabo muchas mujeres, todavía nos falta. Y que un funcionario, lo cual ya es independientemente del principio de inocencia y demás, yo creo que el caso ya tiene grados de verosimilitud, lo cual nos obliga a reflexionar de que si estamos frente a un hecho cierto. Se han acumulado denuncias también de parte incluso de hechos aberrantes, como de menores y demás, lo cual nos invita a reflexionar de que todavía falta avanzar. Este cuerpo deliberativo con el anterior consejo, hace ya 2 años, hizo una adhesión a la ley Micaela, en el cual expresamente se establecía la obligación de capacitar a funcionarios y también a todos los que ocupamos algún puesto de responsabilidad y también a los empleados municipales. También este cuerpo, hace más de 6 meses, instituyó la creación de un observatorio de seguimiento, de capacitación en género y violencia contra las mujeres. Creo, y esto fue advertido por una agrupación política de la cual formo parte, que no se ha avanzado mucho, el Ejecutivo no ha avanzado en esto. Y entonces, a raíz de esto, envían una nota dirigida al Consejo Deliberante para que, de una u otra forma, exijamos, solicitemos al Ejecutivo de que esto se lleve a cabo de manera urgente e inmediata. No podemos permitir que alguno de nuestros funcionarios haga abuso de su posición, independientemente de que nada, no, es aberrante lo que ha sucedido y nos despierta una indignación tremenda. Cuando uno ve los mensajes, cuando implica la debilidad en la que está la mujer hoy y nada, realmente es muy difícil sintetizar las palabras que uno siente porque que haya usado la función pública para exponer a una menor, que luego una mujer se vea expuesta a mostrar su cuerpo golpeado y demás, nos hace reflexionar y repito, todos tenemos que, independientemente de la pertenencia política, independientemente de un apellido, independientemente de todo, esto excede la política y esto tiene que hacernos reflexionar de una u otra forma y estas leyes que adherimos y estas normas y esto todo no puede ser letra muerta. No puede ser letra muerta, no puede ser que el Consejo Deliberante adhiera una ley nacional, adhiera una ley provincial, pida que se cree un observatorio y después esto sea cajoneado. Y después esto sea cajoneado y después suceda esto. ¿Qué grado de responsabilidad tenemos? Esto se pudiese haber prevenido. Y lo digo con total dolor. Y lo digo con total dolor y con una admiración a esa mujer que se animó. Y repito, a exponer su cuerpo golpeado. No podemos permitir más esto. Y acá hay que ser tajante. Porque si fuimos tajantes con 5 gurises que hicieron una reunión social, festejando un cumpleaños, hicieron un trencito y hicimos una carnicería política con ellos. Los llevamos a medios nacionales y los echamos, hicimos un montón de cosas. ¿Cómo no vamos a ser tajante con esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está la resolución en la cual se lo echa al funcionario este? ¿Dónde está? Reviso el boletín oficial y no lo encuentro. Está detenido. Y ahora resulta que hay un entremidero de si lo licenciaron, si lo echaron, ¿hasta cuándo? Y lo digo como peronista, y lo digo como peronista porque dice, acá un homenaje a un tipo que perdió la vida por defender el movimiento justicialista. No voy a permitir, y me hago cargo si me echan y demás, y disculpen mi desacato, pero lo siento, soy peronista, y no lo digo de nombre nomás porque mi viejo me puso Juan Domingo. Soy peronista porque siento que los valores del justicialismo no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con esto. Y no voy a permitir que un gobierno justicialista le titubee el pulso para hacer y para echar a un funcionario que con cierto grado de verosimilitud está detenido hoy. Y me importa un bledo. Me importa un bledo quien sea, quien venga, quien... Nada. Hay que rajarlo. Y hay que ser contundente con esto. Y exigimos en esta minuta que se publique de manera urgente e inmediata la resolución, decreto, la norma político-administrativa en que se lo desafecta. Y no vamos a permitir que en esta municipalidad se titubee más con estos casos. Ya demasiado están sufriendo. Demasiado están sufriendo las mujeres. Tenemos que terminar con esto, por favor, señor presidente. Gracias.